nuestro taller de arte. Taller de arte con María de la Paz. Ahí está sonando la música. ¿Cómo estás, María de la Paz? Bienvenida. Hola, José, muchas gracias. Hola a todos los que nos están escuchando acá en una nueva edición de este micro Arte al Aire. Arte al Aire. Para compartir algunas reflexiones sobre los colores y sus aspectos y cualidades. Bien. Ya hemos pasado por distintos colores, hemos ido aprendiendo un poquito del rojo, un poco del amarillo. Hoy es el turno de ¿qué color? Hoy vamos a dedicarnos al color verde. Muy bien, el verde. Y bueno, verde que va un poquito desapareciendo, ¿no? En época de otoño. Se va transformando en amarillos y ocres. Y ocres. Sí, así es. Estamos viendo distintos aspectos y cualidades de los colores. Y esto nos pone en sintonía con leyes universales. De alguna forma, observar los colores de la naturaleza nos pone en relación con los ciclos. Cada estación tiene sus colores que a través de los ojos nos traen una conexión con ese momento en particular. Los colores del otoño son muy característicos. Uh-huh. El otoño en Capilla es de una belleza indescriptible. Hay que verlo, hay que vibrarlo. Y trabajar con los colores, esto que le estamos dedicando tiempo, tomar conciencia de los colores, nos permite comprender cuáles son las cualidades que nos traen para nuestra vida cotidiana, cuáles son las vibraciones que cada uno de los colores nos trae, qué es lo que nos produce, qué es lo que comunica, qué es lo que podemos expresar a través de los colores. Y también, a través de la práctica artística, podemos conectar con leyes químicas, leyes del orden natural. Esto que hablábamos fuera del aire hace un rato, cuando yo mezclo amarillo y azul, obtengo verde. Uh-huh. Siempre de la mezcla de amarillo y azul voy a obtener verde. Van a ser distintos tipos de verde de acuerdo a los pigmentos que yo use, pero nunca voy a obtener un rojo de la mezcla del amarillo y del azul, o un naranja, o ningún otro color que no sea verde. Siempre voy a obtener un verde. Y cuando nos ponemos en contacto con estas leyes químicas y físicas, comprendemos que existe un orden en el cual estamos inmersos, y eso nos trae mucha claridad. Para nuestra vida cotidiana, saber que más allá del caos aparente hay un orden y que estamos inmersos en él, estamos formando parte de ese orden, que las cosas tienen su propio funcionamiento, que hay leyes químicas y físicas por las cuales vemos de determinada cosa o podemos obtener en la práctica artística, en la pintura, podemos obtener determinados matices, determinados pigmentos por mezclas químicas. Somos alquimistas. Podemos trabajar con esas leyes una vez que comprendemos su funcionamiento. Y eso trae mucha claridad. Uh-huh. Ahora, el color verde es un color que nos remonta a mí me parece como a la tranquilidad, como es un color también bastante alegre, ¿no? O sea, como que no es un jocoso, pero te da una cierta alegría y te entrega ahí una buena onda. Es exactamente lo que estás diciendo. El color verde corresponde al chakra corazón pulmón. Por lo cual es un color que nos trae esa sensación de sanación. La función del chakra corazón pulmón es el amor, pero no el amor como hablamos con el color rojo, ese amor pasional, ese amor tal vez posesivo. El amor que vibramos con el color verde es un amor devocional, es un amor altruista, es un amor a una causa mayor. Por lo tanto, trae esa alegría. Podemos hablar varias cosas más de aspectos y cualidades del verde. Es así como vos lo vibras, lo que decís está totalmente vinculado a este color. A mí me gustaría, antes de seguir diciendo cosas y condicionando, si podemos hacer la visualización para que cada uno de los que quiera, que nos estén escuchando, nos acompañen y pase el color por su imaginación y que saque sus propias conclusiones de qué es lo que les trae este color, si estás de acuerdo. Bueno, sí, sí, por favor. Bueno, entonces vamos a ir a la visualización del color verde. Para hacer esta visualización, los que la quieren hacer con nosotros, que dejen de lado otras cosas que estén haciendo y que se sienten cómodos en una silla. Las piernas sin cruzar, la espalda derecha, puedo apoyarla contra el respaldo de la silla. Dejar caer los brazos a los costados o sobre el regazo. La cabeza que permanezca erguida, pero en una posición cómoda. Ni muy hacia atrás ni muy hacia adelante. Podemos aflojar un poco la mandíbula, respirar y en la exhalación soltar todo el aire para dejar entrar la vibración del verde. Y con los ojos cerrados, imaginamos que me recuesto en un colchón de pasto tierno. Siento el verde mullido en toda mi espalda. Mi nuca se hunde en el pasto suave. Mis brazos y piernas dejan caer todo su peso en él. Respiro y el perfume del verde entra por mi nariz y recorre todo mi cuerpo. Veo las copas de los árboles mullidas de hojas de distintos tonos de verdes brillantes. La temperatura del verde es fresca y placentera. Me entrego al verdor y siento que salen de toda la superficie de mi cuerpo pequeñas raíces blancas que buscan nutrirse de ese verde, saciarse. Ahora siento esas raíces ir hacia adentro mío. Son mis venas, mi sistema circulatorio. Esa savia verde nutritiva recorre todo mi organismo llenándome de energía vital. Permanezco en reposo y en calma, siendo parte de ese verdor. Yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Se hace de día, el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se amansa y se ríe, chinito se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña, y se acuna, que es larga la noche y es claro el camino. Mi despedacito de río, ¿hasta dónde bajarás? Mi despedacito de río. Thank you. yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña, y se acuna, que es larga la noche y es claro el camino. Mi pedacito de río, ¿hasta dónde bajará? Mi despedacito de río. Mi despedacito de río. ¿Hasta dónde bajarás? Mi despedacito de río. Bueno, ahí estamos de regreso, 12 horas 19 los minutos. Bueno, ya muchachos, vamos, despiértense. Ahí algunos aprovecharon para quedarse ahí en el trance del color verde. Así que, bueno, hablemos, contanos un poquito del verde. A ver qué tiene el verde como cualidades. Como cualidades, sí. Bueno, el verde es un color que lo vinculamos con la esperanza. ¿Y con qué tiene que ver esta relación del color esperanza? Es ese verde de las hojas, lo vemos más en primavera, ¿no? De cuando se abre el brote, salen las primeras hojas, ese verde, ese verdor, algo que reverdece, es algo nuevo que está creciendo, algo nuevo que se está desarrollando. Por eso el verde se vincula con la esperanza. Algo que es parecido a lo que hablamos con el naranja es que es un color imagen. Cuando yo digo verde, ¿con qué lo relacionás? Con la naturaleza, árboles, césped. Inmediatamente lo vinculo con la vegetación. Me trae imágenes. Cuando hablábamos de la naranja, que uno, el color naranja que uno lo relaciona con la naranja o con el sol, con una esfera color naranja. Sí, hay colores como el verde y el naranja que son colores imagen. Nos traen imágenes, evocan las imágenes directamente. Como a diferencia, esto lo destaco, a diferencia de otros colores que estuvimos viendo y que vamos a seguir viendo, los próximos colores que vamos a ver van a ser el azul, el índigo y el violeta, que son colores más bien abstractos, uno no los relaciona inmediatamente con una imagen. ¿Cuáles serían los colores imagen? Por ejemplo, el color piel, el color tierra, el color durazno, el color acuamarina, esos colores que directamente los vinculo con una imagen. El color verde, como dijimos hace un rato, en el cuerpo está ubicado a la altura del pecho, en el corazón, el pulmón, el chakra anahata, es el chakra corazón-pulmón, y su elemento es el aire que respiro. La vegetación tiene esa función de generar aire a través de la fotosíntesis, ¿no? Aire para oxigenarnos, ¿no? Las funciones de este centro energético, del chakra verde, es el amor devocional. La sanación, por lo tanto, que viene implícita por el amor devocional, cuando yo logro abrirme a vibrar con esa energía creadora de todo lo existente, que es el amor, no como el amor rojo hacia una persona, sino el amor a una causa mayor. Esto me trae entonces sanación, compasión, y en sus aspectos caídos, digamos, ¿cuál sería la caída del verde? La caída de esa función del amor devocional, la angustia, los celos. Puede ser un color que se vincule también a la angustia y los celos. Esa cosa también como de verde de envidia. Uh-huh. Es como sería la caída del color. ¿Cuál es el oponente? ¿Lo que bloquea esta energía, este chakra? La pena. La tristeza. Mira. Por eso, si yo estoy medio para abajo, tengo un día así de bajón, estoy triste, salgo a pasear, salgo a la naturaleza, miro los árboles, voy a un lugar verde y siento en el pecho, ¿no? Como que eso se libera. El verde es como, bueno, me libera. Te relaja. Esa opresión. Ajá. Es un color muy relajante. Mira vos. Es tranquilo y sedante. Es relajante también para la vista. Evoca la vegetación, el frescor y la naturaleza. Y bueno, mira, estas cosas quería comentarles del verde. No sé si hay algo bueno, que me estoy olvidando. O sea, si utilizamos el verde en nuestra vestimenta es porque también vamos a llamar un poco a la calma, a la tranquilidad. Exactamente. Por ahí si un amigo que está en problemas y nos llama, nos ponemos una remera verde y ayudamos, ¿no?, a descomprimir esa situación. ¿Puede ser? Sí, sí. Perfectamente. Lo que trae el verde es esta relación con la esperanza de lo nuevo y con el amor devocional, que tiene que ver con el amor a la naturaleza, ¿no? Como el amor al planeta, ¿sí? Por eso también, si lo podemos ver, Greenpeace, todas las cuestiones que están vinculadas con movimientos ecologistas o de amor al planeta son verdes, ¿no? Los distintivos siempre son verdes cuando hablamos de estas cosas de la comunicación. Bueno, de alguna forma puede tener que ver con algún aspecto de la política. Todos los movimientos ecologistas, Greenpeace es la paz verde, ¿sí? Utilizan el verde en sus distintivos por esta cuestión. Uh-huh. Bueno, hemos aprendido un poquito más con el color verde. Si la gente que está escuchando quiere tomar clases, ya sea el taller de mandalas, taller de color, ¿cómo lo puede hacer? Bien, tenemos los horarios de los días miércoles. Hay dos horarios, un horario por la mañana y un horario por la tarde, de 10 a 12.30 y de 15 a 17.30. Esos horarios están destinados a proyectos personales. Entonces ahí cada cual está trabajando en, por ejemplo, quiero hacer un mandala, es una opción, quiero pintar paisajes, quiero pintar retratos, está cada uno, digamos, alineado en sus proyectos, en su búsqueda personal, en una búsqueda de la expresión personal. Y los días sábados, de 16 a 18.30, los estamos dedicando al color. Este sábado vamos a estar hablando de los colores de la naturaleza, que el verde está entre ellos, pero sería un verde como son los verdes de las hojas, que hay muchas veces el verde, digamos, nada, el verde tiene muchos aspectos. Los colores de la naturaleza serían unos verdes más oliva o mezclados con ocre, colores tierra, blanco, negro. Esos serían como los colores de la naturaleza, los colores de la tierra. Siempre estamos diciendo que los colores, los siete colores principales, tal como los estamos trabajando, aparecen en la naturaleza en algunas cosas puntuales, tal vez en algunas flores, en algunos frutos, en algunos pájaros, en el cielo, pero los colores de la tierra tienen otra densidad. Este sábado vamos a estar dedicándolo a los colores de la tierra, vamos a hacer algunos ejercicios de paisaje los sábados de 16 a 18:30 los dedicamos a talleres cortos. Entonces, el próximo taller corto que vamos a empezar es justamente paisaje. Eso va a empezar en mayo, en los 4 sábados de mayo. Perfecto. Bueno, que tengas una excelente semana, que bueno, que salga todo bien, los talleres de mandala, los talleres de color, y nos reencontramos la próxima semana. El martes que viene. Bueno, que tengas buena semana. Muchísimas gracias, José, igualmente. 12 horas 28 los minutos, vamos con música.